escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Conmigo tu vida y después con el viento al otoño acaricia tus sienes, estar juntos unidos iguales que ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, y compartas conmigo tu vida y después con el viento al otoño acaricia tus sienes, estar juntos unidos iguales que ayer.